Si hubiera sido por la justicia, todo queda en la nada. Yo les digo la verdad, si quieren enojar, que se enoje, porque es así. Yo en estos 10 años soy la que vengo y aporto la información y muevan este expediente, saquen esta resolución. No me llaman y me dicen, señora, acá está este exhorto, acá se investigó, se hizo esto. No, soy yo la que tengo que andar por detrás. Y ojalá Dios le ablande el corazón, le abra la mente, que esas cosas no se hacen con las personas, violarla, explotarla, drogarla, hacer esa violación en contra de los derechos humanos. La ley existe porque no está mi hija. Yo he sido la que denunciaba y yo veía que el delito era un delito complejo, terrible, al desplazarla a las víctimas por distintas provincias, cómo se perdía el tiempo para que los jueces den la orden de exhorto. Yo decía, esto es un delito federal porque hay falsificación de documento, violación, cambio de identidad de la persona. Las víctimas las manejan con documentos falsos, le cortan el pelo, le ponen pupilén, las drogan. Entonces yo veía que no era un delito común, que era un delito complejo, que en un delito había muchos delitos. Entonces yo empecé a decir que se tiene que tipificar un delito y un delito federal la trata de personas. Y ahí fue que con la doctora María Estela Córdoba, yo le planteé, estuve en el Senado de la Nación, el Congreso de la Nación, y empezamos a trabajar sobre la ley. Y bueno, gracias a Dios existe la ley, pero desgraciadamente la causa de mi hija no se va a poder, juzgarlo a estos tipos con la ley, porque cuando la llevaron a Marita no existía la ley. Pero eso no quiere decir que lo vayan a juzgar por privación ilegítima de la libertad, promoción a la prostitución, desaparición de personas. Como hay varios delitos, yo creo que tienen que aplicar otra técnica legal que los condene, le den una buena condena a estos tipos. Susana.